y el ritmo de los Reales de Plata, vamos a presentar a sus estrellas acompañantes para que ustedes los vayan conociendo a través de todo Chile. En el bajo, el señor Nivaldo Zúñiga. Primera guitarra, chileno también con nosotros, el señor Juan Carlos Guzmán. Y en la batería electrónica, percusión, el loro de los Reales de Plata, Tito Agüero. Y en la batería acústica, otro Agüero, el Agüero viejo, Fernando Agüero. Con sus amigos los Reales de Plata, Manuel y Red, dice. Caigan el guante a que le cae, alguien tiene dos quereres, pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres, pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres. ¡Porfiado! Te dije que en tu vida hay una nomás. Igual que Alejandro. Juro por Dios que no, yo no tenía ninguna. Juro por Dios que no, por andar buscando una, se me presentaron dos. Por andar buscando una, se me presentaron dos. Pero es malo tener dos y tener una también. Pero es malo tener dos y tener una también. ¡César Cárnica! ¡Y el profeta de Pecalolé! ¡Baila, baila, brilla! Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no. Yo no tiene ninguna, juro por Dios que no. Por andar buscando una, se me presentaron dos. Por andar buscando una, se me presentaron dos. La otra se pone contenta, si una se pone radiosa, la otra se pone contenta.